Ladies and gentlemen, prepárese para embarcar. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 BAM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Amigos, buenas noches. Estamos aquí en Radio Anáhuac en el 1670 de amplitud modulada. Y está empezando el programa favorito de la radio, Elite Espacios, como todos los jueves a las 10 de la noche estamos empezando aquí en este programa, el favorito de todos ustedes, de muchos mexicanos, de muchos compatriotas mexicanos que viven en el extranjero y también de muchas personas que no son de nacionalidad mexicana, pero que les gusta mucho escuchar este programa de Elite Espacios. Y como ven, pues el día de hoy, así como lo prometió, está aquí con nosotros el arquitecto Sabetay Palachi. Buenas noches, Sabi, ¿cómo estás? Bien, Abraham, ¿cómo estás? Buenas noches, público querido, buenas noches, ¿cómo les va? Y pues vamos a terminar el programa de la semana pasada, que lo dejamos pendientes, ¿no? Así es. Pero les recuerdo, pueden escucharnos no nada más a través del 1670 de amplitud modulada, es su estación favorita. También nos pueden escuchar a través de la página de la Universidad pegaso.anahuac.mx/radio. Y también les recuerdo que pues estamos en TuneIn, en todos sus smartphones y tabletas, televisiones inteligentes que son Smart TVs. También tienen varias aplicaciones de radio donde nos pueden escuchar. Una de esas aplicaciones es TuneIn. Les recomiendo mucho que la bajen. La aplicación profesional les va a dar una ventaja muy grande. Les van a poner Elite Espacios a los jueves a las 10 de la noche en Radio Anáhuac Norte y tienen dos opciones. Una, que les grabe el podcast inmediatamente empieza el programa, y la otra es les suena una alarma y les está diciendo pri, pri, pri, está empezando Elite Espacios. ¿Qué quieres que haga? ¿Lo quieres escuchar en vivo o quieres dejarlo grabado? Pues es una gran recomendación. La aplicación cuesta como 60-70 pesos. La versión profesional, la versión normal es totalmente gratuita. Lo único que tiene es que no les va a avisar la campanita, y ya la versión gratuita creo que también les permite grabar el podcast. Por ahí chéquenlo, les va a encantar esto. Les recuerdo también que pueden visualizar la página de nosotros www.eliteespacios.mx con una sola e intermedia. Busquen la pestaña que dice radio. Les va a encantar porque ya la remodelamos totalmente. Ahorita que empezó diciembre, está totalmente remodelada, una página totalmente nueva. Les va a llamar mucho, mucho, mucho la atención. Está muy padre toda esta sección de radio, porque van a encontrar no nada más fotografías, van a encontrar muchas otras cosas, y algo que van a encontrar y que está aquí Sabi con nosotros va a ser un artículo de una entrevista que les hicieron a él y a sus alumnas, recuerdan que estuvieron aquí, y se llama Mujeres de Acero y Subcampeonas Nacionales. ¿Qué tal, Fantástico. Se ve muy bien. Pues ahí lo van a poder encontrar. No les digo de qué se trata, búsquenlo. Y también pues está la pestaña que dice contactos. Les agradecería mucho digo, si lo quieren hacer, si no lo quieren hacer, puede ser anónimo, que nos escriban, que nos dejan todo lo que quieran decirnos, está libre de caracteres, se pueden echar un libro entero. Fíjate que yo, antes Twitter tenía un límite de caracteres, ahora ya no. Yo también le quité mucho antes a esta página el límite de caracteres. Me lo copiaron. Yo creo que necesito que me pague derechos Twitter, ¿no? Definitivamente. Bueno. Y pues estamos a finales de año. ¿Cómo ves, Avi? Pues ya el año ya se nos fue. Ya estamos acabando este año. Que yo creo que fue muy bueno para todos. Aprendimos cosas nuevas. Tuvimos muchas vivencias muy interesantes, muy importantes. Y pues bueno, a lo que sigue. Claro. ¿No? Me platicabas hace ratito me decías que si ya tenía propósitos. Todavía no. Bueno, todavía uno no. De los buenos propósitos, por lo menos para mí, es bajar de peso. Unos cuantos kilos, de verdad, sí necesito unos 10 kilos menos. No, para, uno a tu campaña. Para por lo menos caber en un smoking que voy a necesitar usar por ahí de mediados de año. Sí, muy bien. Perfecto. Ya les platicaré, queridos amigos. Pues, ¿qué creen? El día de hoy 7 de diciembre, pero un domingo en 1941, y de eso vamos a hablar en siglo XX. Un domingo 7 de diciembre de 1941 comienza un ataque sorpresa en un puerto en Hawái, en el puerto de Pearl Harbor. Cambia el sentido total de la Segunda Guerra Mundial, lo cual posteriormente pues Estados Unidos se ve obligado a tomar decisiones muy fuertes con un retroataque con bombas nucleares, el ataque a las ciudades de Hiroshima, Nagasaki, y pues a partir de ahí Japón se rinde y ven el poderío de los Estados Unidos en muchos otros países. Los alemanes empiezan a tener un poco de miedo y a raíz de ahí pues empieza a disminuir ahora sí que los países en contra de los aliados, de los países aliados, y de eso vamos a platicar en siglo XX, así que no se lo pueden perder, estén continuos con nosotros. Y pues la frase de hoy, sabia, y te va esta reflexión: el espacio es un concepto inspiracional que te permite soñar en grande. Está padre. Todo una expresión de un arquitecto. Sí, ¿no? ¿No? Sí, definitivamente. Los espacios no te inspiran y todo sí, lo demás. Claro, por supuesto. Y ya te permiten empezar a soñar. Así es. Entonces, y no nada más pienso que esa frase sería para arquitectos, sino yo creo que para mucha gente. Así es. Ok. Bueno, amigos, la semana pasada estuvimos platicando sobre las 12, los 12 diseños arquitectónicos modernos más innovadores del mundo. Platicamos sobre 6. Y pues vamos a seguir platicando sobre los siguientes 6. A ver qué les van a parecer. Pero antes de continuar con estos 6, vamos a mencionar rápidamente, Xavi, los primeros 6 que habíamos mencionado. Sí, por nada supuesto. Más para retomar, para que retomen el tema y los recuerden, y esto pues podamos continuar así. El primero fue el edificio de Infosys en India, donde es un edificio que realmente estaba ocupado por varias casas, varias compañías de alta tecnología, un edificio espectacular. Y también les voy a recordar, pues para que empiecen o para los que están escuchando y tengan una computadora a la mano, pueden teclear ahí en Google las 12 construcciones más innovadoras de los últimos años o de los últimos tiempos y van a poder ver las fotografías de lo que les estamos hablando. Pues el segundo fue el Museo de Arte de Milwaukee, que está frente al lago Michigan, ahí en Milwaukee, en el estado de Wisconsin. El tercero fue el Instituto Holandés de Sonido y Visión en Holanda, un instituto que tiene puros murales, así como si fueran en un conjunto de luces impresionantes, porque son murales que representan pinturas, que representan collage de cuadros famosos y muchas otras cosas. El Museo de Arte en Denver, que es, ahí les platiqué que pues lo recorrimos por fuera porque estaba todo nevado y no abrieron ese día, un museo totalmente espectacular, que sí les recomiendo muchísimo que vayan a verlo. Y el quinto fue el edificio de la Federación en Melbourne, Australia, que también está muy padre. Y por último, platicamos sobre un edificio que está en Niza, que le llaman, bueno, no sé francés precisamente, pero le llaman el Tete Aucaré. Algo así se pronuncia, no estoy seguro. Tú sabes, Avi, cómo se pronunciará. Pues, ok. Es un edificio que, pues, visualmente es una biblioteca que está en el corazón de Niza, en Francia. Y es, imagínense, una escultura habilitada como si fuera una escultura, y la mitad del rostro para arriba, de la boca para arriba, es un poliedro cuadrado perfecto, un cubo, y ahí arriba está toda la parte de la biblioteca. Obviamente se entra por la parte del busto, por la parte de atrás y todo, y espectacular totalmente. La parte de la boca son unas ventanitas que se pueden ver, un balcón, y a través de ahí, o la parte alta, bueno, son tres pisos de esa biblioteca, llenas de puros documentos digitales, de papel, de libros. ¿Y por qué dije documentos digitales? Porque ya realmente lo están en este museo, todos los libros y muchísimas otras obras de arte, pues escrita, la están pasando todo a digital. Algo impresionante, ¿no? Impresionante. Además, ¿sabes qué es lo padre de este edificio? Que está hecho de puro aluminio. Entonces, es como una especie de escultura. Y eso creo que lo hace como que diferente a todas las obras. Sí, muy, muy, muy diferente. Les recomiendo de verdad. Yo la verdad es que ni siquiera había escuchado hablar de ese edificio. Hace muchísimos años yo estuve por Francia, pero no pasé por Niza. Y sí me hubiera gustado ir a verlo, porque está espectacular. Bueno, ya tenemos opciones para poder, ¿cómo se llama?, hacer muchos viajes, ¿no? No, claro. Pues amigos, próximo verano, en 6 meses, vamos a juntar y nos vamos de vacaciones. ¿Qué les parece? Oye, pero vamos a pasar primero por el invierno. Sí, armar un grupo para poder salir a viajar y ver. Fíjate que aquí en el radio vamos a empezar con el séptimo edificio, pero rápidamente. Hay una chica que tiene un programa de radio, y ella, a pesar de que da otro tipo de temas, le gusta mucho la arquitectura, y a mí me dijo, ¿por qué no invitas un día a todos tus radioescuchas a recorrer? Por ejemplo, podemos empezar por el edificio, este edificio que está ubicado en Xola y Lázaro Cárdenas, el edificio de comunicaciones, y ver los vitrales que tiene hechos a base de puro mosaico veneciano. Y como eso, un recorrido en el centro y un recorrido en otras partes. Está muy interesante. Está interesante. ¿Y por qué no lo planeamos y a lo mejor vamos y juntamos a varios radioescuchas que quieran ir? Me parece buena idea. Estaría fantástico. Estaría padrísimo, ¿no? Claro. Bueno, y después nos vamos a Europa todos juntos. Ahí me avisan dónde me van depositando para poder comprar mi boleto. Por supuesto. Pues, el edificio número 7 viene siendo la Biosfera Montreal, obviamente en Montreal, Canadá. Es un museo dedicado íntegramente al medio ambiente. El diseñador de esta particular estructura fue el arquitecto Richard Buckminster. Es una estructura que tiene 61 metros de alto, un diámetro en esfera de 78 metros, algo totalmente espectacular. Me acordé, por ejemplo, de lo que estuvimos platicando el programa pasado, donde hacíamos en la universidad geodésicas con puros palillos. Sí, ¿te acuerdas? Así era. Que lo platicamos. Pero esto está hecho, fíjate, que a base de tubos de acero y paneles de acrílico. O sea, es algo impresionante, ¿no? Se habla más o menos que tiene 1,900 paneles. Es impresionante. O sea, es impresionante, ¿no? Así es, porque es pues realmente totalmente transparente. Así es. Es una estructura de acero, una esfera, o vamos a hablar tres cuartos de una esfera, donde en la parte de adentro está construido esta, bueno, esta edificación, este museo, y se ve espectacular porque además está muy cerquita de los ríos y es algo impresionante, ¿no? ¿Sabes qué? Esto me recuerda mucho a la arquitectura futurista que hubo en el siglo XX, donde se hablaba que se pensaban hacer especie de cápsulas pues para poder ir a vivir a la Luna o a Marte, ¿no? Entonces, este edificio pues es como que es muy simbólico de, sí, este, de esta época, ¿no? Exactamente, eso es lo que yo te iba a comentar. Una situación de esta donde puede haber y pues una atmósfera. Y aquí este edificio, así bueno, es, lo llamaron biosfera, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué biosfera? Porque está dentro de una atmósfera y tiene dos atmósferas. Entonces, eso fue increíble. Y también, por ejemplo, lo que se planeaba, hacer ciudades así totalmente encupuladas por si llegaba a haber una guerra nuclear, una guerra mundial, donde puedan estar pues alejados de las radiaciones. Y todo eso después del famoso accidente de Chernobyl. ¿Lo recuerdas? Que fue increíble. Pues amigos, el próximo edificio, se los voy a mencionar nada más porque nos vamos a un pequeño corte para que nos sigan escuchando. Es el edificio Peter Lewis en Cleveland, Estados Unidos. Algo totalmente innovador y espectacular. Continuamos. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Pues este edificio que está en Cleveland, del cual estábamos diciendo antes de este corte, y viene siendo el octavo de esta lista de 12. Es el edificio Peter Lewis en Cleveland, Estados Unidos. Es un edificio diseñado por el famoso arquitecto Frank Gehry y hoy es la sede, escuchen bien, hoy es la sede del Waterhead, o sea, el llamado en español sería la cabeza de agua, porque es la escuela, vamos a hablar de comercio, no es de precisamente comercio, es la escuela donde enseñan a los grandes directores de empresas a ser las cabezas de las empresas, ¿no? Ser los líderes, ¿no? Exactamente. El edificio tiene, bueno, está hecho a base de puras curvilíneas. Y a pesar de que luce muy extraño, es una obra de arte. Pues realmente está basado en, o se dice que es la estructura arquitectónica más famosa de todo Cleveland. Y pues es algo espectacular. Sí, fíjate que Frank Gehry, que es el diseñador de este edificio, tiene una arquitectura pues muy, muy atrevida para su momento. También hay algo muy importante, el costo de esta construcción, imagínate, estamos hablando de $37 millones. No. ¿Alguien quiere...? El costo fue casi el doble, poquito menos del doble. Lo que pasa es que 37 millones lo donó una compañía de seguros. Ah, ya. Y debido al presidente, al nombre del presidente de esta compañía de seguros, fue la que le pusieron ese nombre. Porque su costo fue de $62 millones. Ok, perdón que te haya yo corregido. No, es... Y tiene una superficie de 152 mil metros cuadrados. Es una barbaridad. 152 mil metros cuadrados. ¿Quién se puede imaginar algo así? O sea, imagínense, ¿cuánto puede ser? ¿Cuántas veces el Estadio Azteca? ¿Cuántas te gustaría? Sí, no, es una barbaridad, definitivamente. Uh-huh. Unidas en un solo edificio. Claro, el estilo y la estructura, pues es una clara reminiscencia del Museo de Guggenheim en España, que también fue construido pues por Frank Gehry. Exacto. Increíble, ¿no? ¿Cómo hay estructuras, cómo hay cosas que nos sacan de la mente, que nos sacan? Yo no lo conozco, oye, una persona que sí me platicó mucho de este edificio, que va y viene mucho a esta ciudad, porque pues allá tienen una oficina de diseño gráfico, más bien de diseño de... se me fue, ¿cómo se llama? De diseño comercial, de para hacerle comerciales a los programas y todo, y a una famosa refresquera que está, pues vamos a hablar el de la famosa botella en forma de mujercita, uh-huh, roja, las latas. Entonces ahí precisamente de ahí nacen en esta ciudad, no en ese edificio, la gran compañía publicitaria que hay, y este señor va y viene, y un día le pregunté por ese edificio y me dijo, te voy a traer un día unas fotos, pero hasta la fecha me quedo esperando. Así que Marco, si me estás escuchando en este momento, tenemos como 2 años que me dijiste que me ibas a traer esas fotos y las sigo esperando. Mm. Ok, ya te balconé aquí al aire. A ver, exactamente. ¿Cuándo? Y sé que me escucha seguido. Pues el edificio número 9, a ver qué te parece. Está ubicado en Egipto, en la ciudad de El Shtabi, y es la Biblioteca de Alejandría. Algo maravilloso. Increíble. Es algo maravilloso. La Biblioteca de Alejandría es uno de los más famosos centros culturales del mundo. Está localizado, bueno, como lo dijimos, allí en el puerto de Alejandría, en Egipto. El edificio, pues es de un estilo que tiene una construcción, pues vamos a hablar, egipcio contemporáneo. Así es. Es lo que ellos están llamando. Es un edificio egipcio contemporáneo y simula muy bien como si fuera un disco titilante debajo del sol. La biblioteca puede albergar alrededor de 8 millones de libros. O sea, imagínate las dimensiones que tiene. Sí, estás hablando de 70 mil metros cuadrados aproximadamente, ¿no? De la pura sala de lectura. Así es. La pura sala de lectura es lo que mide. Tiene 11 niveles que están hechos como si fuera una cascada. Y pues ahí les va. Para que se den una idea, imagínense el edificio este que está en Polanco, sobre Molière, de esta famosa casa, pues de tienda de departamentos, donde tiene, es un edificio como si fuera parte de una torre en diagonal, pero imagínense lo que es un círculo completo, como si fuera un CD. Exactamente. Y va bajando así en esa parte, así. Una especie de cascada, ¿no? Ajá. Algo muy padre, ¿no? Entonces, pues es totalmente increíble. El techo de la sala de lectura, nada más y nada menos, tiene 32 metros de altura. Así es. Estás hablando que viene siendo, pues exactamente los 11 niveles que tiene. O sea, en la sala de lectura, los 70 mil metros cuadrados que tiene en la parte de la sala de lectura, pues tiene eso. Los 11 pisos de altura y va disminuyendo conforme va cayendo la parte de la cascada. El arquitecto que diseñó este edificio, bueno, fueron varios arquitectos asociados de una empresa que se llama Hamsa, que por ahí pues muchos van a decir Hamsa y hay gente que dice ¿qué es eso? Pues en realidad es el famoso número 5 que llaman los árabes para ahuyentar el mal de ojo, para ahuyentar los malos espíritus y todo eso. Y muchos seguramente han escuchado de los famosos Hamsas que venden en diferentes partes, en diferentes tiendas. Así es. Que vienen aparte de ojitos, como si fueran piedras de cristales con ojos y muchísimas otras cosas, manos y cosas así, ¿no? Muchos dicen que es parte de la superstición de muchos que provienen de diferentes países árabes. pues lo hacen para ahuyentar el mal de ojo, ¿no? Especialmente. Y pues esta biblioteca recibe un premio a la arquitectura, este premio que se llama Aga Khan, en el 2004. ¿Qué les parece? Pues está increíble. Pues yo creo que tenemos que, dentro de nuestro viaje que estamos planeando, Abraham, ir a Egipto. Egipto. Fíjate que a mí me encantaría. Estuve yo, pues no a unos pasos, sino estuve en la frontera con Egipto. Cuando estuve, fui a visitar Israel, Eilat. Y ahí estaban las tres fronteras, ¿no? La de Palestina, bueno, no Palestina, perdón, la de Jordania, ¿ok? Y la de Egipto. Y caminamos hacia las dos partes, 20 kilómetros, ni 20 kilómetros hay entre una frontera y la otra. Son alrededor de 10, 12 kilómetros, totalmente impresionante. Quisimos entrar y sin embargo los mismos señores de Egipto ahí, los... pues no sé cómo llamarles, los pistas, aduanales o quienes eran, porque queríamos entrar para ir, nos dijeron que a partir de ahí eran 2 horas y media, 3 horas para llegar hasta donde estaban las pirámides, y nos dijeron que como teníamos una camioneta rentada con placas israelíes, no podían pasar. No podíamos pasar. No me digas. No podíamos pasar. ¿Por qué? No, tan sencillo como eso, me dijo. Si ustedes pasan con esa camioneta, ya no salen. Lo mismo nos pasó cuando quisimos entrar a Petra allá en Jordania. Tuvimos que dejar la camioneta, caminar por la frontera, del otro lado tomar un taxi y ir a hacer un recorrido completo a la ciudad y regresar. Así, así, así digo, son algunos países. Y si te digo con quién me encontré, y ya lo conocía en persona, y a ella también. ¿Con quién me encontré esa vez en Petra? No me lo vas a creer. No, ¿con quién? Iba de luna de miel. Ya había sido presidente electo de México, pero todavía no entraba. Nuestro actual presidente, Enrique Peña Nieto, iba con su esposa. Híjole, ya iba a decir, como la conoce todo el mundo por la telenovela que hizo, por La Gaviota. Pero ya casualmente ya lo conocía con él cuando fue gobernador del Estado de México. A ella la conocí muy bien cuando trabajaba para la televisora esta de Chapultepec. Y porque yo tenía varias amistades y todo, y en muchas ocasiones había yo platicado con ella. Cuando nos encontramos casualmente, me acerqué, lo saludé. Ella sí se acercó bastante bien. Me abrazó, me dio un beso y todo. ¿Y qué haces aquí? Pues yo vengo de pachanga y todo. ¿Y tú? Pues yo vengo de luna de miel. ¿Ya conoces a mi esposo? Le dije, sí, precisamente lo conocí cuando era gobernador del Estado de México. Y tuve un par de situaciones donde casualmente me recibió una vez en una de sus oficinas. Increíble, ¿no? Increíble. Ahora quise hablar con él cuando era... Ya no se acuerda de quién eras. No sabe ni quién soy, ni qué esto, ni qué el otro. Pues no, nada, ya. ¿No? ¿Cómo? Fíjate. Cosas increíbles que se dan en el mundo. Exactamente, así es. La vida pues, cambia. Así es. Y no nos dejaron. Imagínate, hubiera estado padrísimo poder haber entrado a Egipto, ¿no? A ver todas estas obras, las famosas pirámides de Egipto, que pues son realmente una... pues no están dentro de las maravillas del mundo, pero bueno, ya están dentro de las 7 maravillas, las actuales maravillas del mundo. Pero increíblemente no estaba dentro de las antiguas maravillas del mundo, ¿no? Así es. Pues vamos a hablar, la número 10, la Casa Domo, que está en Pensacola Beach, en Florida, en Estados Unidos. Es una estructura hecha como si fuera un domo, una cúpula, pues vamos a hablar, una geodésica, que además de ser extremadamente confortable, es muy sólida, resistente a todas las condiciones climáticas. Les recuerdo que es una playa, Pensacola, en el norte de Florida, donde pegan huracanes impresionantes. Y pues al ser totalmente pues un tipo domo, pues una cúpula, vamos a hablar, es una media esfera, ¿ok? Pues todo esto, estas situaciones climáticas, los vientos y eso, como dicen, pues les hacen los mandados. Claro. Sí, no permite que haya el paso del viento sin afectar tanto a la construcción, ¿no? Pero fíjate que su diseño es un diseño muy interesante, porque tiene mucho movimiento en la fachada y también es una obra muy atrevida para esa zona, ¿no? Evidentemente, si hablábamos de costo, digo, no tengo la idea de cuánto pueda costar esa construcción, pero se ve que es una casa de un costo bastante alto, ¿no? Caprichos. Caprichos. Lo que habíamos platicado, ¿no? Alguna vez, caprichos. Tiene, pues está al pie de la playa, tiene una vista espectacular al océano, pues como lo comentamos, su estructura esférica permite tener una vista panorámica súper original desde todas partes. Yo no había escuchado hablar del arquitecto que la construyó, no sé si tú sí, Bob Bissett. No, tampoco. Y pues es una casa muy interesante, se ve que está... Mira, se ve que es una casa también que no es para vivir una familia, es para tener muchos invitados, ¿no? Bueno, el que va a ser una casa de ese tipo, como dijimos, es un capricho que va a tener, pues en realidad, que la presumirla, va a compartir, ¿no? ¿No? Exactamente. Que presumirla. Hay una casa, antes de continuar con nuestra pues construcción número 11, que está en Beverly Hills, que su costo, no creas que es tan grande, se está vendiendo en 11 millones de dólares, pero tiene dos helipuertos, tiene cuatro albercas, es una casa que está puesta en, ¿cómo te puedo explicar?, escalonada, algo así. Tiene albercas arriba, albercas abajo, una casa espectacular que se ve. Y yo me topé con ella porque estaba buscando casas caras dentro de la parte inmobiliaria que lleva Elite Espacios. Y porque una persona me preguntó, yo tengo ganas de comprar una casa por Beverly Hills o algo así. Y me puse a buscar. Y esa casa, pues, 11 millones y con dos helipuertos y todo lo demás. Increíble. Y te la venden con dos coches. Un Maserati y otro carro, no me acuerdo qué, y un velero, que no sé dónde van a sacar ese velero de ahí, porque la playa está de extremadamente lejos. Claro. Pero ahí está el velero. Así que quien lo quiera, me avisa y yo le vendo esa casa por 11 millones de dólares. Pues la construcción número 11 es algo increíble, ¿no? Se llama el Parc Güell en Barcelona, España. Y esto es un parque hecho de maravillosas piezas arquitectónicas del maestro, de este gran maestro, Antonio Gaudí, que pues está ubicada en Barcelona y está construido entre 1900 y 1914. Es una de las notables piezas de pues que realmente son sensacionales todo esto. Y pues lamentablemente, amigos, nos vamos a ir a un pequeño corte, pero al continuar nos vamos, antes de empezar la parte del siglo XX, vamos a terminar con la última construcción, que es un panel de abejas construido en Jerusalén, Israel, y en realidad no es un panel de abejas, sino es un complejo residencial. Continuamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Queridos amigos, estamos en Elite Espacios, continuamos en este programa favorito de todos ustedes. Estamos en siglo XX y así como se los prometí al principio del programa, vamos a hablar sobre este ataque de Pearl Harbor, un ataque sorpresa que cambió pues el rumbo de la Segunda Guerra Mundial y todo. Pero antes del corte nos quedamos en esta última construcción, que fue lo que yo les estaba llamando, para terminar con este tema de las 12 construcciones más innovadoras de los últimos tiempos. Es un edificio residencial hecho por el arquitecto Zvi Hecker, que es totalmente como si fuera un panel de abejas, donde cada esto que vamos a hablar, cada hexágono, cada este tipo de cosas, es una vivienda. Sí, o sea, tiene, yo le llamaría un fachadismo, ¿no? Cada vivienda tiene una fachada diferente y toda conforma un panel o un conjunto también, ¿no? Claro. Está padrísimo. Como si fueran, pues, estos paneles de abejas y todo este tipo de cosas. Sí. Pues algo muy padre, innovador, como lo hemos dicho. Y pues vale mucho la pena, de verdad vale mucho la pena para muchos de ustedes que pueden viajar, ir a ver todas estas construcciones que en realidad pues son mucho y dan mucho de qué hablar. Pues ahora vamos a hablar del pues este ataque, así fue el ataque que cambiaría el mundo. Una mañana de 1941, un día como hoy, el 7 de diciembre, justifica Shigenori Togo, el ministro de Exteriores japonesas, el ataque en 1941, diciendo, pues no nos quedaba otra opción. ¿Tú crees que eso puede ser, no nos quedaba otra opción? No, yo creo que ese es un pensamiento de una persona muy ególatra, porque yo creo que siempre hay opciones para poder arreglar los conflictos bélicos entre los países, ¿no? Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. 76 años está cumpliendo sí. Este ataque japonés a la base naval de Estados Unidos en Pearl Harbor. Bueno, donde realmente murieron muchísima gente, muchos mujeres, niños. Porque no nada más bombardeó Japón la base naval, bombardeó todo alrededor de todo esto. Ahorita les voy a dar algunos resultados que los van a dejar impactados. ¿Cuánta destrucción militar hubo? Hubo alrededor de buques inutilizados, varios hundidos, varios que ya no se pudieron usar porque ya no había manera de repararse o que se hundieron, hasta submarinos, hubo dos submarinos que también casualmente estaban por ahí atracados, que recibieron los impactos de todas estas bombas, muchísimos aviones, alrededor de 200 aviones, 200 y pico de aviones que habían despegado desde un portaaviones japonés. Pues fue algo, un ataque sorpresa ese domingo, donde pues en realidad estaban cuántas familias en un amanecer, pues muchos como buenos americanos, estaban algunos en las iglesias, otros estaban en los jardines, otros gentes estaban ahí alrededor, y pues fue algo pues totalmente increíble, ¿no? En total, 49 barcos de muchos tipos, aparte fueron pues realmente bombardeados, 8 acorazados, 8 cruceros, 30 destructores, yo dije dos submarinos, no fueron dos, fueron 4 submarinos, 6 portaaviones, ¿qué les puedo decir? Dentro de esos portaaviones, 390 aviones que estaban entre los portaaviones y que estaban en la base, ¿no? En la base militar, y fue algo totalmente increíble. Cientos de personas murieron, inocentes, no tan inocentes, porque bueno, podemos decir que no tan inocentes, ¿quiénes podemos decir, no? Como ellos los llamaron los japoneses, pues los soldados americanos. Uh-huh. Muchísima gente perdió la vida, porque además, algo que a mí me sorprendió mucho es que leyendo todo esto, los japoneses no se fueron nada más contra la base naval. Donde, pues al ser una base naval, viven señoras, viven niños, vive gente. Sí, claro, toda la familia, un marín. Así es. Okay. Sino que se fueron hacia la parte de la ciudad y siguieron bombardeando. O sea, pues ahora sí que a diestra y siniestra ya no les importó nada más. Fíjate que yo creo que, por un lado, obviamente los gobiernos, los que mandan las instrucciones, son parte de esta respuesta. Y por otro lado también la misma gente que está defendiendo a su país, pues también toma, yo creo que, decisiones en el momento. Y eso es lo que, pues, a veces hace que haya muchísimo más destrucción, ¿no? O sea, cuando tú hablaste, por ejemplo, de que se destruyeron aviones, barcos, plataformas, etcétera, estás hablando que es un costo económico para un país muy fuerte. Y estás hablando que también las pérdidas humanas, aunque sea una, pues obviamente también tiene un costo social también, ¿no? Y el impacto político también que puede tener este tipo de destrucciones, ¿no? Se habla de que fue, ellos estaban previniendo la amenaza, ante una amenaza, pero pues el problema es que pues hubo destrucción, ¿no? Fíjate que en ese momento Roosevelt era el presidente y se dice, las malas lenguas y entre varios artículos que yo leí, que Roosevelt pudo haber evitado ese ataque. Uh-huh. Porque estaban casi seguros de que venía ese ataque, y ya ves, entre la gente, los espías y todo lo que tienen los países y todo este tipo de cosas, ellos están seguros de que no nada más Roosevelt, sino los jefes militares y mucha gente ya sabía de ese ataque. No estaban tan seguros de qué fecha iba a ser, pero ya lo sabían. Entonces, algo que se dice es, pues esperamos este ataque, no pensamos que vaya a haber gran destrucción y probamos nuestras bombas nucleares. Así es. Y a la mera hora se dan cuenta que la destrucción fue masiva, que hubo muchísimas bajas. No nada más vamos a hablar, como tú dijiste, de todos estos barcos, aviones, submarinos y todo, sino de todas estas pérdidas humanas, señoras y niños, hombres inocentes. Como dices, vivía a lo mejor alrededor de un marín. Él podía vivir el papá, la mamá, la esposa, los hijos. Sí, claro, por supuesto. Nietos a lo mejor, porque había de todas las edades. Entonces fue algo totalmente increíble. Aviones que no alcanzaron a despegar, gente que corrió en sus coches a unas bases alternas, donde había algunos que otros aviones que pudieron alcanzar a despegar para repeler el ataque, pero a lo mejor eran alrededor de 10, 12 aviones. Y si te digo quiénes pilotearon esos aviones que sí alcanzaron a despegar, que estaban como a 60 o 50 kilómetros de la base naval, fueron de personas que habían servido y que ya no estaban en activo, jubilados, vamos a hablarlo así, que alcanzaron a salir corriendo porque había aviones viejos en esa nave, en esa base, o en ese, vamos a hablar, aeropuerto militar viejo, que eran aviones que ya iban o estaban medio desarmando, o quitaban piezas de esos aviones y se la jugaron. Se la jugaron para poder volar en aviones que estaban algunos en proceso de desarmado, para poder llegar a repeler ese ataque. Y gracias a esas personas, a esos 8, 10, 12, pudieron hacer que otros más pudieran alcanzar a despegar para poder repeler esos ataques. Pero no hubo más, porque destruyeron los portaaviones, destruyeron las pistas, destruyeron todo. Sí, no, estos ataques masivos donde ya el ser humano no tiene ya valor, ¿no? Aquí es, gano porque ya tengo orgullo, o gano porque tengo que destruir, ¿no? Se habla que al día siguiente, por ejemplo, de esta ofensiva, el 8 de diciembre, ya Estados Unidos le declara formalmente la guerra al imperio de Japón, ¿no? Sí. Y eso, pues, obviamente no es nada bueno, porque, pues, obviamente esto también tiene repercusiones en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Claro, y todo este tipo de cosas. De hecho, por ejemplo, lleva a Estados Unidos, al Reino Unido, a Francia, a empezar a invertir en China. ¿Por qué? ¿Por qué empezaron a invertir todo en China? Porque necesitaban construir ahí en China. Se dieron cuenta que en esa parte de Asia no tienen nada. No tienen aliados, no tienen nada. Entonces deciden unirse con el gobierno chino, quien en realidad, pues, al ser un gobierno parte comunista, recordemos que existe Hong Kong, y Hong Kong, así es, pues es, vamos a hablar, un poderío inglés. Pero fuera de Hong Kong, pues no hay nada. Y a partir de ahí es donde dicen, bueno, vamos a meter bases navales, vamos a meter algunas otras cosas, y vamos a invertir y le vamos a dar dinero a China. Después de ahí, en esas partes, bueno, el gobierno chino empieza a decir, sí, me conviene, porque me va a entrar mucho dinero, mucha derrama económica. Y a raíz de ahí, pues también Estados Unidos se va a Corea, Corea del Sur, cuando también estaba recién para dividirse, o recién dividida, por precisamente porque muchos no querían a Estados Unidos y los otros sí. Una parte quiere seguir siendo comunista, la otra no. Y pues a raíz de ahí es donde empieza Estados Unidos a meterse a toda esa parte asiática para poder controlar al mundo desde esa parte, ¿no? Así es. Algo increíble. Este ataque, pues, fue impresionante. Yo los recomiendo muchísimo. Hay una revista que salió de National Geographic que tiene alrededor de 70 y tantas fotografías, creo que 74 fotografías de el ataque. ¿Cómo puede ser? Es que es increíble, ¿no? ¿Quién hace al fotógrafo? Yo he tenido en este programa fotógrafos profesionales que han venido, con los cuales hemos platicado mucho, fotógrafos de arquitectura, de muchas cosas. Y es lo que hemos platicado. Yo soy fotógrafo por hobby, como muchos de ustedes saben. No sé si tú lo sabías, te lo platico. Y tengo cámaras muy padres, hasta un cuarto oscuro. Pero antes siempre cargaba mi cámara. Sí. Entonces, ¿quién es el que, cómo sacaron todas estas fotografías y todo, no? Y lo que yo siempre he dicho es, el buen fotógrafo lo da la ocasión. Si cargas tu cámara. Así es, tienes toda la razón. Cargas tu cámara contigo y en el momento exacto. Exactamente. Tomas una fotografía. Tomas la fotografía. No se me olvida, por ejemplo, en un partido, por ejemplo, de béisbol, donde de repente va a lanzar un pitcher un partido de los Yankees, lanza la bola el pitcher y en ese momento se atraviesa una paloma. La paloma queda impresionantemente despedazada. Y es algo, momentos que capta la ocasión, ¿no? Mira, o sea, increíble, increíble lo que estás diciendo. Entonces, el impacto, ¿no? El impacto y esa toma y esas tomas de televisión, bueno, fueron, y casualmente, pues así como eso, en muchos fotógrafos que han captado en eventos deportivos, han captado accidentes, han captado muchísimas cosas por tener la cámara siempre lista. Así es. Y pues esas 70 y tantas fotografías, pues las publicó National Geographic, hay una revista, y quien no pueda conseguir esa revista, búsquelas en internet. Las hay, está la revista, y son fotografías impactantes. Aviones medio destruidos, cómo están parte de la, pues de la base en llamas, varios barcos, cómo se están hundiendo, cómo están en llamas. Cómo hay gente, lo voy a decir, digo, el morbo va a ser excesivo para mucha gente, pero cómo hay gente que se está ahogando, gente que está muriendo y les, sí, están tomando las fotografías. Es impresionante. Bueno, aquí se le llamó a esta guerra crimen, ¿no? Es un crimen de guerra realmente. Creo que fue muy polémico y pues, Japón lo declaró, ¿no? Como que era un ataque muy, muy, muy fuerte, ¿no? Lo que se hizo. Y que, pues, debe ser juzgado, ¿no? Claro. Mira, ya nos vamos a ir, pero te voy a leer algo que, a ver qué opinas. Esta carta la escribió el almirante Yamamoto al capitán Genda, pidiendo que estudie la viabilidad de un ataque aéreo en Pearl Harbor, uh-huh, en febrero de 1941. Esta carta fue interceptada también, se supo de esta carta, y por eso se sabe que Roosevelt ya sabía de este ataque. La carta dice así: A ver, amigos, escuchen bien. Dice, dependiendo de los cambios que se produzcan en la situación internacional, podríamos vernos arrastrados a luchar con Estados Unidos. Si Japón y Estados Unidos fueran a la guerra, tendríamos que recurrir a una táctica radical. Deberíamos intentar con toda la fuerza de nuestras primeras y segundas divisiones aéreas asestar un golpe a la flota estadounidense en Hawái, de forma que durante un tiempo Estados Unidos no pudiera avanzar hacia la zona del Pacífico Occidental. Nuestro objetivo sería un gran grupo de acorazados estadounidenses. No sería fácil llevar a cabo algo así, pero estoy decidido a darlo todo para realizar este plan. Supervisando yo mismo las divisiones aéreas, me gustaría que investigara todos los pormenores a la viabilidad de este plan y de estas características. 10 meses antes. Impresionante. Pues ya nos vamos, amigos. Esto fue Elite Espacios. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Y rápidamente, el programa de DJ Joe de la semana pasada, este tributo a Barry White, estuvo fabuloso. No se lo pierdan, pasado mañana, sé que va a tener un programa espectacular, cumbia, salsa, reggaetón, combinado con mucha, mucha música electrónica. Escuché unos fragmentos y está espectacular. No se lo pierdan, sábado a las 8 de la noche en esta misma estación. Buenas noches. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.